que sonrar a tus padres, haber tantas madrugadas pasar, a darle ya y no dejar nada al azar, a decir si no tengo un beso me lo puedo ganar, y no hay dolor tan intenso que no pueda cenar, a morirse en la cancha y luego darse un descanso, y que si el suelo está hirviendo no se cruza descalzo. Bienvenidos a su programa favorito, su nuevo programa favorito, A Muerte Duele. ¿Cómo estás, Frida? Increíble, estoy excelente, feliz de estar de regreso aquí en A Muerte Duele. Pues vamos a estar poniendo algunas cancioncitas que creemos que son muy buenas. ¿Y qué acabamos de escuchar? Escuchamos a The Guadalupe con Nunca es Tarde. Tú me comentabas que es una fusión de música electrónica con hip hop y son de la Ciudad de México y está un chico que es rapero que se llama Tino el Pingüino, que tú me comentabas que ya lo conocías pero no conocías esta banda, ¿no? Sí, empezando humillándome. No. No, que sí, exacto, que a mí me encanta Tino el Pingüino. O sea, me gusta bastante, pero pues ahora veo que no tanto, porque yo a lo mejor soy el único ser humano en esta tierra que no conocía de Guadalupe. Obviamente conocía de pronto canciones y así, pero la verdad no había ligado a que... No había visto ni siquiera sus videos, entonces como que no había ligado que tiene el Pingüino neta está en The Guadalupe y que es otro proyecto, aunque claramente es la misma persona, pero bueno. ¿Pero por qué te sorprendió tanto? Pues porque yo topaba nada más a Tino. O sea, entonces escuchar esta canción me hizo querer ahora escuchar todas las canciones de The Guadalupes, porque siento que es un proyecto muy fresco. Me gustó mucho ahorita que me lo enseñaste. Y me hizo querer también otra vez escuchar a Tino. Sí, yo fíjate que a mí me pasó al revés, como que solo de Tino no conocía tantas, y después llegué como que a este grupo y me llamó la atención. Bueno, llegué porque escuché una sesión que grabaron. De principio me llamó la atención el video porque es un lugar muy bonito. Son unos estudios que tienen mucha producción visualmente. De hecho, tienen hasta como jaulas, tienen varios como separaciones entre cada músico, y todo de verdad es como muy bonito. Entonces eso me llamó la atención primero. Y luego ya vi que él estaba en esta banda, que de hecho también cantan otros dos chicos. Cantan súper bien, canta, pero obviamente increíble. No del estilo. O sea, él es el único como rapero en la banda, que creo que ese le da como un toque diferente. Sí, hacen una fusión muy interesante. O sea, es una mezcla muy interesante entre sus voces y la música. Y siento que también de lo que dices del video está muy chido, porque también en los videos de Tino hay como un buen de... O sea, me parecen como muy creativos, y como que cuando veo un video de Tino se nota su estilo personal también. Sí. Entonces, por ejemplo, ahorita el que me enseñaste de The Guadalupes es muy diferente, pero también tiene como que... O sea, tiene como ahí una onda conceptual interesante. Sí, me gusta. Y siempre creo que hemos platicado y que está padre que las bandas también se preocupen por la parte... audiovisual. Ajá, exacto. Que no solo sea música y ya. Que lo complementen con sus videos. Y eso está padre. Sí. Y, bueno, ahora vamos a escuchar una canción que últimamente tú y yo traemos mucho, que es... Bueno, yo. Creo que tú también. Que es Mi Tío Snoop. Sí, yo por ti. De El Alemán con Snoop Dogg, que honestamente cuando le escuché, o sea, estaba en shock, porque me pareció, hablando de fusión, me pareció una mezcla muy bizarra, sí, pero muy refrescante. La verdad me gustó bastante. ¿A ti, tú qué opinas? Es que Snoop Dogg ya es como que le falta hacer una colaboración con Belinda, siento, pero Snoop, si no es que ya la tiene. Oye, ¿cómo que no has escuchado la de Belinda con Snoop Dogg? Es una gran canción. Es una leyenda, o sea, sí, estoy de acuerdo que ahorita está haciendo cosas muy raras, pero ¿por qué es Snoop? O sea, siempre ha hecho cosas muy raras. O sea, no sé, si no han escuchado, no sé si tú has escuchado. La de la banda... No. Iba a decir su discurso como de... siempre que estoy deprimida escucho el discurso de Snoop Dogg. No me acuerdo si era como que en el pasillo de la fama o algo así. Y en el discurso al final dice como... Y sobre todas las cosas quiero agradecerme a mí mismo por no tener días libres, por trabajar bien duro, cosas así. Entonces como que... No sé, me gusta mucho la filosofía de Snoop Dogg, la verdad. Sí, me cae bien. Aparte, no sé si ya viste un documental que es de Snoop Dogg. Bueno, no es de él, pues, pero él sale, de Dr. Dre. Ajá. Y justo él también cuenta su historia en el rap y en la música y así. Y es un poco como lo que hablábamos de los raperos, ¿no? O sea, como que tuvieron que haber pasado por cosas un poco difíciles y así. O sea, él me cae bien por eso, porque obvio es Snoop Dogg y ya es una figura de que pues todo el mundo lo conoce, pero siento que dentro sigue manteniendo como sus orígenes de... Es que siento que eso es parte de la identidad del rapero. O sea, no pueden... Tienen que hablar de dónde vienen un buen y de lo que han vivido. Y por eso, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba muy de moda Eminem. O sí. Así. O sea, como que justo por eso se puso de moda, porque era tan real y le hablaba tanto a los, como a los barrios, que era tan identificable, como que en un momento era como la figura pop, que era algo muy lejano, o no sé, Y de pronto llegan este tipo de personajes en Nueva York o así, que te hacen sentirte identificado con el tipo de, a lo mejor, de violencias que viven, de experiencias. Sí, o hasta de razas, ¿no? Porque igual sí, Eminem totalmente. Pues hizo todo lo contrario. En el rap eran personas, no sé, afroamericanas, y entonces Eminem llega y es como que blanquito y así, y literal todo el mundo era como, ¿qué? O sea, ¿tú qué vas a ¿qué hacer? ¿Qué estás haciendo? No confiamos en ti, blanquillo, y así. Blanquillo, ¿sí? Pero bueno, pues... Bueno, vamos a escucharla. Llamo a Gaby, si quiere dar el rol, tengo listo el cari. Ella siempre dice, claro que sí, daddy, pero saca fiesta, alcohol y mari. Rolar tumbado es mi hobby, y si soy así, lo aprendí de Snoop Doggy. No chotear, aunque ofrezcan money, y tener respeto de todos los homies. Homie, homie, ey, ey, vamos brincando en el Cadillac, way. Esta bitch quiere un poco de yay, me siento como en Steel Ray. Todo bien, okay. Rest in peace pa' mi tío Nate. Yeah, siempre con buena actitud, pues todo lo aprendí de mi tío Snoop. El día que me muera y esté en la cruz, en mi funeral que suene Gin and Juice, todos con caguamas y mucha luz. Quiero ver quemando a todos mis thugs. El día que me muera y esté en la cruz, en mi funeral que suene Gin and Juice, todos con caguamas y mucha luz. Quiero ver quemando a todos mis thugs. Let me get at it. Lay back like a Craftmatic. No static and no debris. You're listening to the D-O-double-G. I walked in with a grin, ordered me a glass of gin. Before I go, you know it's indigo. And yeah, I'm on that endo. So I'm laying low, feeling good, trying to stay O-G. In the place to see, cause that's all I do and that's all I be. Now you can agree or disagree. Who you talking to? Not me. I break that down, and when I do my thing, it's the same. Check it out. El día que me muera y esté en la cruz, en mi funeral que suene Gin and Juice, todos con caguamas y mucha luz, quiero ver quemando a todos mis thugs. El día que me muera y esté en la cruz, en mi funeral que suene Gin and Juice, todos con caguamas y mucha luz, quiero ver quemando a todos mis thugs. Te quiero, mamacita. Desde chiquito, escucho Doggy Style, te pongo de perrito. ¿Cómo te explico? No es pedo mío, toda la culpa la tiene mi tío. Y le agradezco la enseñanza, porque hoy nadie se pasa de verga o que tranza. Me enseñaron a lo gangsta, lo mantenemos fino con mucha elegancia. No te compares con mi hay niveles, puro West Coast, a la clica somos fieles. Somos conocidos casi en todos los hoteles, nos miran llegar siempre con las mejores pieles. Baby, dime tú qué quieres, no te preocupes por esas mujeres. P-I-M-P, A-L-M-A-N con D-O-W-G. El día que me muera y esté en la cruz, en mi funeral que suene Gin and Juice, todos con caguamas y mucha luz, quiero ver quemando a todos mis thugs. El día que me muera y esté en la cruz, en mi funeral que suene Gin and Juice, todos con caguamas y mucha luz, quiero ver quemando a todos mis thugs. Lost Patrons. Shout out to the homegrown mafia. Alamein, speak Snoop Dogg. You dig? ¿Qué te pareció? Me da... Vida. Vida. Me da vida Snoop. O sea, es de esas personas que quiero que sean mi amigo. Sí, totalmente. O sea, su vibra no me malvibra. La verdad es que... ahorita siento que el alemán está sonando muy cañón, o sea, está muy fuerte. O sea, en diferentes ambientes puedes escuchar al alemán. Y me encanta que tiene estos otros nombres así de que... alemán la doble rima, alemalandro. ¿Alemalandro? Sí. Y me gusta porque siento que eso tienen en común varios... raperos que tienen como diferentes, no sé si son alter egos o qué onda, pero me gusta, Sí, pero te asusta. Me gusta y me asusta. Y pues no sé si sabías, pero el alemán es de Los Cabos. O sea, yo como que no sé por qué, pero pensé que era como chance de Estados Unidos o algo así. Pero mexicano. Sí, no sé por qué, pero pensé que era de Alemania. No, pero pues, o sea, está muy interesante luego así googlear como de dónde es X músico. Y siento que está así pegando muy fuerte para ser tan joven. Pues es que según yo, como que la escena es un poco pequeña, ¿no? También. Pero siento que, por ejemplo, Cártel de Santa, que es como otro así muy grande, se tardó más en llegar a tener como ese nivel de fama o de así de gente que escucha su música. Pero y también siento que ahorita como que en el otros... último año, neta, el alemán está por todos lados. En la pandemia, además. ¿Pero no crees que influya el tiempo en el que pasó eso? Porque, o sea, ahora con las redes sociales, prácticamente tu alcance sí. es, o sea, puede ser más grande y más rápido. Pues es que eso es lo que está increíble, siento, de los músicos independientes, que ahora ya no dependen de una disquera o algo así para distribuir su música, sino que ahora lo hacen todo por su cuenta y en realidad es... únicamente ellos directamente a través de las redes sociales con el público, y eso es lo que hace que muchos raperos o traperos como que conecten con su con su público, porque es como mucho más real y mucho más así, no es tanto, obviamente que hay una imagen construida y todo, pero siento que es más real así. O más bien eso es lo que aparenta, ¿no? Sí, ser más también. Real y como más cercano al público, sí. O algo así. Pues a mí me gusta estar como buscando la otra parte de igual y una escena que también es como muy masculina, siento yo. Y hay una chica que se llama Sara Socas, que es de España y tiene 23 años. ¿Lo puedes creer? Pero bueno, después... después hablamos de eso. Después hablamos de eso, porque... me gusta mucho y creo que tiene como mucha onda. Aparte, o sea, es una rapera. Tú me comentabas que se hizo viral por un video, ¿no? De sí, un duelo. De una batalla, ajá. De una batalla de rap. Y que justo... que estaba justo callando a otro rapero, pero la verdad era muy buena. Y la verdad, el otro tipo sí era malito, o sea... fue un buen descubrimiento esta chica. Y se llama Ahora Me Quiero Más. Ahorita me dices si te gusta. Si me quiero más. Si me quieres más y si te gusta. Pa patina. Ahora me quiero más, desde que tú no estás más. Ahora me quiero más, ahora me quiero más, más. Ahora me quiero más, desde que tú no estás más. Ya no te quiero más, ya no te quiero más, más. Ahora me quiero más, desde que tú no estás más. Ahora me quiero más, ahora me quiero más. ¿Qué te pareció? Me gustó bastante, me dio como una onda que quiero estar en la playa. Ok. No sé, me hizo sentir tranquila y sí me hizo amarme más. Oh. Sí, me gusta. Eso está bonito, que te ames más. Y más. Eso me recuerda, ya sé que en el capítulo pasado dije... Hablé de Sabino, pues solo es un microsegundo que voy a hablar, pero más de Sabino, ya. Oye, no creas que yo vaya a poner todas las canciones, pero siento que esta chica igual tiene una onda parecida a Sara y se llama Lizzy Parra, es una chica dominicana y me gusta un buen su discurso porque habla como del poder del rap femenino. Te voy a dejar esta. A mí me gustó un buen, tiene muchas cosas que decir y lo hace bastante bien. Me gusta esa idea y también siento que está muy ligada a lo que decíamos el capítulo pasado, como de la dificultad de las mujeres en la escena musical, pues en la escena musical en general, no solo en México, sino también en Latinoamérica. Entonces, creo que sí hay que escucharlas más y vamos y volvemos. A escucharlas. Óptimo, ya, dale a grabar y vamos a ver. Ok, recojan que llegó la patora. Yo no quiero ser como el que de la visión se desenfocó. Mi meta no es ser como Becky y es que ya sea como yo. No entienden la autoridad con la que testifico, pero lo hago porque todo cuanto yo canto lo aplico. Muchos me dijeron que para ganar los corazones debería ser menos rudo en mis canciones. Hice todo cuanto yo sentí cuando aprendí a orar. Dócil como Esteria, a veces fiera como Débora. Y qué bola, me ha dolido porque uno es humano. Gente que desprecia el llamado porque es urbano. He perdonado un par de hermanos que al parecer sectorizan mi llamado solo porque soy mujer. Hay que ver, en todas las entrevistas me preguntan si por ser mujer hacer rap no es algo que se complica. Limitaciones se pone solo quien gusta. La primera en mi generación, entonces siendo una chica. Ahora hacer el bien para algunas es oprobio. Le dicen que el mal es algo inevitable y obvio. Pa' ti que a los 15 te insisten que tengas novio. Tienes alguien que te acuerda que el sexo es para el matrimonio. A las chicas de hoy dime quién les explica que para llamar la atención no hay que usar faldita. Y que el feminismo te crea un enemigo que no existe. Para que tu enemigo real vea tu hogar dividirse. ¿Quién les dirá que tienen el mismo valor? Hombre y mujer, pero cada quien con su rol. No me verán forzar pa' como un hombre ser, porque yo no soy un hombre, mami, soy una mujer. Desde entonces no me paro, Dios es mi amparo, el daño de otros lo reparo, critican y no le paro. El Señor pensó que necesitaba un en sí, le dije, si quieres alguien que cante verdad, deme aquí. Por eso he visto muchos que se van y vienen, pues depender de sus propias fuerzas prefieren. O porque al final los panes es lo que quieren. Si a todo le di en las naciones a quien tienen. Esto me ha costado mucho más de lo que te imaginas. Y tú reporta los views, ¿quién te cuenta las lágrimas? Pasando por pruebas, por dolores, por quebrantos. Que solo sabemos yo y el Espíritu Santo. Dispuesta a pagar el precio, siempre lo he estado. No pidas exaltación si no quieres ser humillado. No estarás en una posición que él no te ponga. Y menos si no sabes lo que es honra. Al pueblo cristiano le pregunto qué nos pasa. Se la damos tanto al otro, ¿pa' cuándo pa'l de la casa? Mientras yo frustrado con otro, yo frustrado con Willy. Porque yo aprendí a rapear escuchando a Natania Philip. ¿Quién diría que Kirby K, alguien que tanto admiro? Hoy por hoy sería uno de mis mejores amigos. Si algo he aprendido a lo largo de este trayecto es que por la confianza nunca pierdas el respeto. No hay nada que envidiarle al mundo, así de sencillo. Yo aprendí la calle andando con Lara en el capotillo. siendo real, aunque eso contra mí conspire. Pa' los tiempos en el que Bless One aún no era Ariel Ramírez. Que Yulisa me llamó cuando en depresión me vio. Que yo me quise quitar y la discípula dijo no. Cuando pienso en esto hasta la visión se me empaña. Gracias a todos mis hermanos que hoy me hicieron Lizzy Parra. Así que, chicas, a servir a Dios no jueguen. Porque verás que los testimonios me llueven de mujeres que murieron a su yo y que ceden. No para hacer lo que ellos hacen, sino hacer lo que no pueden. Mira, que el mundo te plantea la mentira de que no eres suficiente, que a ti Dios ya no te mira. Solo buscando acusarte por tu pasado, el pecado te es perdonado, Jesús la piedra no tira. Yo creo que lo chido del rap es que a veces dice cosas súper duras o súper profundas, pero con un gran beat. Entonces, a veces estás como un poco metido justo en el ritmo y en el beat y te dan ganas de bailar o algo así, pero mientras están tirando versos, la lírica muy intensa y cosas muy fuertes, ¿no? O sea, lo que decíamos, cosas a veces de violencia, cosas de experiencias propias. Creo que en ese sentido es bastante parecido a la poesía. O sea, sí, como totalmente. O como el slam poetry, ¿te acuerdas? Sí, joya. Que a veces, si te soy honesta, no sabes en qué momento es chistoso y como que justo las rimas te parecen como, ah, está cagado, está interesante o así, y pasas de eso a, wow, está muy fuerte lo que acaba de decir. O sea, como que esas sonrisas te va a ir, vuelve, desaparece y regresa, desaparece y regresa. Así me siento. Tanto con el slam como con el rap. Creo que te puedes ir por la vía fácil, o sea, de que MC Dinero y luego ya otro güey, ¿no? Ajá. Así lo mismo. Te puedes ir por la vía fácil de hacer poesía y de que solo rime con IA y ya. Poesía. O con ABBA. Poesía este es a IA. No sé. Con una mascarilla. Pues, disculpita, no somos Facundo aquí, pero... Facundo. Porque aparte siento que donde sea que esté Facundo... Saludillo. Este es su legado, ah. No, es su legado, de que neta siempre se da sus batallas de rap. Facundo. Ah, porque claramente nos está escuchando Facundo. Obviamente. Donde quiera que estés. Pues un abrazo, un abrazo. Sí, pues... me encanta el poder femenino en el rap. Sí, la verdad creo que sí es muy, o sea, es impactante escuchar una voz femenina diciendo cosas tan fuertes que, bueno, más adelante en el programa tenemos ahí otras cositas con las que queremos cerrar, pero por lo pronto me gustaría ponerles a la banda Bastón, conformada por Doctor Supreme y Muelas de Gallo, que no solamente son uno de los grupos como pioneros del hip hop en la escena aquí en la Ciudad de México, sino que creo que han ido cambiando, o sea, como que sí, regresando un poco a lo que decíamos hace rato, sí es divertido escucharlos, pero creo que es un muy buen rap, o sea, no es como tan de broma, o sea, es divertido, pero... Bueno, y ahora vamos a... Me gustaría escuchar a la banda Bastón, que es esta banda que empezó en Baja California Sur, formada por estos dos tipos, que son Doctor Supreme y Muelas de Gallo. Y creo que han cambiado un poco como su forma de expresarse a través de la música. Desde sus principios hasta ahora, que pues ya son como una de las bandas más representativas aquí en la Ciudad de México, por lo menos, y son muy divertidos de escuchar, así que vamos a escuchar. Aburrido en la fiesta, recargado en la pared, con un cigarro en la mano y bebiendo sin tener sed. Metido en mis ideas, sin quererlo te miré, con el celestial misterio de tus ojos me encontré y sonreíste. De pronto me empecé a sentir con suerte, incluso puede ser que hasta quiera que me acerque, me dije. Así que me envalentoné y lo hice, crucé el puente a tu mundo, me escapé del eclipse. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es fulano de tal, me preguntaba si te puedo acompañar por un momento. Si eres eres la mitad de bella por dentro de lo que eres por fuera. Creo que vale la pena hacer el intento. Hablamos, nos reímos, disfrutamos, compartimos. De veras que viví con ella un gran episodio. Pensaba en el destino hasta que me vio y me dijo: eres muy divertido, le caerás bien a mi novio. Creo que por lo menos lo intenté, no seas así conmigo. Porque eres tan indiferente, yo no quiero ser tu amigo. Deje que por lo menos lo intente, no seas así conmigo. Tú, porque eres tan indiferente, yo no quiero ser tu amigo. Te imagino más de lo que te imaginas, que te pienso como un pintor imagina los colores sobre el lienzo. Y eso que tengo bien claro que tú eres mi amiga. Hasta un día me dijiste que nunca te gustaría, y aún así, sin razón alguna, sigo persistiendo, te sigo buscando, yo sigo insistiendo. Siento que soy un masoquista por lo que estoy haciendo, aún sabiendo que en tu mente yo no ocupo ni un recuerdo y te deseo. Ese es el gran problema del deseo, se incrusta en tu mente y no te deja pensar claramente. Si yo sé tus secretos, si yo soy tu confidente, ¿quién más tiene el derecho de mirarte o poseerte? Puede que solo unas horas, puede que sea para siempre. Y si mi lengua te ahoga es porque quiero complacerte. Ser el que entreteje tus pliegues, frío como nieve. Si quieres el incandescente fuego dentro de tu vientre. Deja que por lo menos lo intente, no seas así conmigo. Tú, porque eres tan indiferente, yo no quiero ser tu amigo. Deja que por lo menos lo intente, no seas así conmigo. Tú, porque eres tan indiferente, yo no quiero ser tu amigo. Deja que por lo menos lo intente, nena, no seas así conmigo. Yo sé que nadie ha sabido quererte porque siempre he sido testigo. Deja que por lo menos lo intente, nena, no seas así conmigo. Soy el que ha estado siempre presente cuando ningún otro te ha querido. No duerme por pensar en ella, cada noche se desvela. Para un enamorado no hay horas tranquilas. Todos los días le espera saliendo de la escuela. La acompaña a su casa y le carga la mochila. Aunque nunca se ha atrevido a confesarle que le gusta. Es un morro muy tímido, por supuesto se asusta. Practica en el espejo las palabras perfectas. Pero al llegar el momento el cerebro se desconecta. Pasaron meses hasta que un día dijo basta. Y decidió que debería escribirle una carta llena de poesía y falta de ortografía. Dejó el alma en cada letra, le contó lo que sentía. Ella leyó frente a él aquel trozo de papel. Palabra tras palabra se le erizaba la piel. Luego dijo sonriendo: seré sincera contigo, también te quiero mucho, pero solo como amigos. Deja que por lo menos lo intente, no seas así conmigo. Tú, porque eres tan indiferente, yo no quiero ser tu amigo. Deja que por lo menos lo intente, no seas así conmigo. Tú, porque eres tan indiferente, yo no quiero ser tu amigo. Deja que por lo menos lo intente, nena, no seas así conmigo. Yo sé que nadie ha sabido quererte porque siempre he sido testigo. Deja que por lo menos lo intente, nena, no seas así conmigo. Soy el que ha estado siempre presente cuando ningún otro te ha querido. Seguimos en Resistencia y esta canción fue de la banda Bastón. ¿La banda Bastón? La banda Bastón. Sí, me sonó raro. ¿Sabes? O sea, yo ubico este video porque hay un chico que de pronto como que igual seguí mucho contigo. Uh-huh. José Meléndez. Ese mero. De la peli de Sueño en Otro Idioma, que es una gran película. Si no la han visto... Sí, es una gran película y además este actor ha sido, o sea, ha estado creo que en los últimos dos Ariel, o sea, ha sido igual como revelación, o sea, como actor revelación y tal, o sea, está en varias pelis últimamente, varias buenas pelis, entonces también está en Los Almacenados, uh-huh. que los almacenados, y también estuvo en, hablando del alemán, en un video de él que fue grabado en Tepito, donde la verdad se ve muy bien, la foto está increíble, y sí, vayan a echarle un ojo a ese video del alemán en el que también sale este actor. Y sí, es que aparte lo que está padre es que dentro de la escena mexicana de pronto todo se junta, ¿no? De que los actores, los músicos, el cine, eso me parece algo interesante. Creo que lo que está muy interesante es que justo se mezclen los diferentes artistas, o sea, incluso hasta el graffiti, el, ¿sabes? También me parece como muy interesante cuando, por ejemplo, no sé, en un concierto de Calle 3 estaban haciendo graffiti así en vivo. O sea, cuando... Sí, multidisciplinario. Ajá, cuando, exacto, cuando el arte es multidisciplinario y no solamente se quedan en la música, sino también en la parte de la identidad de la banda, en este caso, del proyecto, y, e incluso la, la parte visual, los videos, etcétera. Y hablando de eso, pues también está Simpson a huevo, que creo que tiene muy claro esto, porque él empezó como fotógrafo. Y de hecho era, escuché en un, en el podcast de Richie O'Farrill, que él tomaba fotos en antros de aquí de la Ciudad de México. Él vino de Hermosillo a la ciudad, y mientras estaba como que, digamos, haciéndose un nombre en la música, estaba tomando fotos, y ya estuve checando sus fotos y sí están bastante chidas, y eso también es muy notorio en la imagen de sus discos, o sea, de la imagen de sus propios álbumes. Creo que tiene hasta como personajes diferentes, ¿no? O sea, como que justo en un anterior se ve bastante así noventero con su, incluso su, no sé cómo se llama, su radio gigante. Ya sabes, como que típica de los... Como ochentero, ajá, ¿no? Sí, exacto, como... Pero de los tipos de hip hop, justamente. Su ropa toda aguada y sus jeans raros y así, no sé. Y justamente en este último álbum y en la canción que vamos a escuchar ahorita, que es Arre, ahora todo su concepto es como de rapero norteño, ¿no? Y entonces trae sus botas y su... pantalón vaquero, y justamente habla de eso en la canción, ¿no? Y pues está muy interesante, me gusta. Perfecto, y sí siento que hizo un cambio Simpson a huevo, porque yo cuando lo conocí hablaba más de drogas, de la fiesta, de... De que me éxtasis. Exacto, y ya con esta canción como que la siento un poco más fresca, obviamente también queriendo retomar sus raíces norteñas. Sus orígenes. Exacto, pero pues conservando el rap y el hip hop y así. Excelente, vamos a escucharlo. Es un buen día, ando de buena, se me nota. Mamá sin cruda anoche fue una pedota. El rapero cambió los tenis por botas, sombrero, pantalón, Levi's, la camisa roja. Bien acá, panchero, orgullo sonoro, este vestimenta de vaquero. Allá en el rancho grande, vaya donde vivía, ve el aroma de la tierra, qué rico cuando llovía. Desayuno con machaca, a huevo las de harina, tortillas hecha a mano, frijoles, la cheve fría. Las carreras parejeras, la raza se pone fiera, ten cuidado que los narcos allá sí son día de veras. La mota crece en lo alto, escondida entre la montaña, morrita, las más chulas, y cierto pompa me extraña. Es un buen día, ando de buena, se me nota. Mamá sin cruda, no que fue una pedota. El rapero cambió los tenis por botas, sombrero, pantalón, Levi's, la camisa roja. Bien acá, panchero, orgullo sonoro, este vestimenta de vaquero. Se tenía que decir y se dijo fijo. La carne rifa, unos de asada, pongo el patio sin cobrar una tarifa. Cuando gusten los invito, ponemos unos corridos, una que otra rola buena, especial para los dolidos. Vamos a la playa, está en corto con el mar de Cortés, sin pedos en la troca del primo, cabemos hay dos, tres. Quema mucho el sol, no perdona, dígales que se lleven bloqueador. La hielera, oiga señor, disculpe, otra más de hielo, por favor. Más helada que allá afuera, ve, está duro, ve el calor. Es un buen día, ando de buena, se me nota. Mamá sin cruda, no, que fue una pedota. El rapero cambió los tenis por botas, sombrero, pantalón, Levi's, la camisa roja. Bien acá, banquero, orgullo sonoro, este vestimenta de vaquero. Es un buen día, ando de buena, se me nota. Mamá sin cruda, no, que fue una pedota. El rapero cambió los tenis por botas, sombrero, pantalón, Levi's, la camisa. Me encanta. A mí, ¿qué? También. O sea, es una de mis canciones favoritas de este año. Sí, salió en este año, ¿no? Así es, año pandémico. Creo que sí, es bastante buena. Honestamente la he estado escuchando bastante, más de lo que me gustaría admitir. Y me da vida. Sí, me gusta. Y bueno, como que siento que en este programa hablamos demasiado de la parte visual. La neta, el video de esta canción no me gusta. Prende tanto. Pero viendo videos que esta productora ha hecho antes, siento que ya son muy repetitivos. Y entonces, creo que si lo hubiera visto antes de ver los demás, me hubiera dado igual. Pero creo que no creo que lo manejen tanto como su sello. Más bien siento que ya se quedaron sin ideas. ¡Ding! Pues yo no voy a decir nada. Declaraciones. Saludos. A esa. Ay, Snoop Dogg. La verdad, creo que soy muy fácil de complacer en ese sentido. A mí me vende la. Como que creo que es coherente con. Como la imagen del disco. Pero entiendo lo que dices. Y sí, creo que. O sea, son algo repetitivos en la cuestión de que sus videos son todos en el desierto. Una locación muy chida, el atardecer y como un personajes, buen de jump cuts. Pero personajes todos con camisa, sombrero y jeans, que no hacen nada, solo están como en un coche o bailando. ¡Wow! ¿En serio lo odias? Es que pues, es que ya lo había visto. Sí. Bueno, perdón, acabamos de tener un momento Lolita Yala aquí. Se le atoró la palomita a Frida. Así fue. Pero en general me parece de estos chicos, de esta productora, es que justo se animaron a hacerlo. Y aunque ahorita yo lo siento repetitivo, pues puede que, como te digo, ese sea como su sello principal. Que en todos sus videos salgan estas morras con su camisa y su sombrero y así. Y aunque ahorita lo odio, tal vez después diga como de, ah, ¿recuerdas los videos de las morras con sombrero? Y estoy de acuerdo en que es repetitivo, pero me gusta. Y hablando de raperas mujeres, regresamos a esta onda de que la posición de las mujeres en el rap. Y yo creo que, o sea, de lo que estábamos diciendo de por qué el rap es como intenso, en el sentido de que los músicos hablan desde lo visceral, creo que también es muy interesante escuchar a las mujeres, porque tienen otra perspectiva completamente diferente a los hombres y hablan de otros temas que antes no se tocaban, que siento que antes como que el rap y el hip hop estaban muy ligados como a los vatos, diciendo justamente, como hablando de diferentes dolencias, pero ahora que hay muchas mujeres raperas, creo que están hablando de otro tipo de dolencias que ya son como más estructurales de la sociedad, que son justamente el acoso, temas que ya pues son, que ya todos conocemos, ¿no? O sea, los feminicidios, cosas bastante feas. Entonces, pues ahí está como toda una camada de artistas, de que Sarah Hebe, Rebecca Lane, Mas Takuba y Mary B, muchísimas, que justo tienen esta onda, una agenda feminista muy clara, pero creo que tiene que ver mucho con las circunstancias y con el, la necesidad de rapear. Y regresando un poco a lo que decíamos de que el rap un poco es como la poesía, es una necesidad de hablar de temas que antes no se tocaban y de expresar a través de la palabra, pues heridas que están todavía muy abiertas. Sí, y de estas chicas de hecho hay muchas que hemos conocido a través de marchas o de manifestaciones, ¿no? Uh-huh. Y creo que es como un buen momento para justo escucharlas, digamos, como en otro contexto, como lo que decíamos del slam poetry, que hay como ciertos lugares así especializados donde solo se da eso, y que igual antes era como que un círculo pues un poco cerrado, y ahora eso es lo que está padre, que se abra un poco más, que estos temas pues tengan más visibilidad en cualquier tipo de música, en cualquier tipo de arte, de lo que sea, o sea, pero que se hablen, ¿sabes? O sea, el chiste es que se den a conocer y se discutan al respecto, y pues que generen un debate. Totalmente. Y que escuchemos diferentes voces, o sea, no solo un discurso, como dices, sino como un montón de discursos, un montón de puntos de vista, y creo que eso enriquece bastante a la música. Y en ese sentido, siento que es muy interesante que ahorita las mujeres están metiendo a otro tipo de géneros que antes eran exclusivamente de hombres, también como el trap, por ejemplo, o el reggaetón, que ya siento que hay cada vez más voces femeninas en ese tipo de música, y me parece bastante interesante porque siento que lo que antes se decía como que era solo cosificar a las mujeres o cosas denigrantes, por ejemplo, etcétera, que no nos vamos a meter en ese tema porque eso nos da para hablar una hora entera más o mucho más, pero siento que ahora se están reapropiando de ese discurso y como empoderándose a través de las mismas letras. Sí, exacto, y es curioso cómo cada género pareciera que tiene que hablar de algo en específico, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita tú que estás hablando del reggaetón, pues tiene más que ver como con el sexo, con la fiesta. Y el rap justo trataba de violencia, del barrio, de darse a respetar, de así, entonces como que... De my hood. Ah, eso me parece muy interesante. ¿Cómo es que entonces ahora las chicas llegan a este género musical? Y justamente hablando de violencia, pues obviamente se tienen que tocar esos temas de machismo, feminicidio. La contraparte de la autodefensa, justo. Exacto. Me encanta. Pues ha sido un placer estar el día de hoy aquí. Muchas gracias por la compañía. Gracias. Y nos estaremos viendo la semana siguiente. Esto es A Muerte Duele. Y los dejamos con Tuve que quemar de Sarah Hebe y Ni una menos de Rebecca Lane. Bye. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente la rima, rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente cae nieve, no te olvides de mi nombre, Sara Hebe. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na.